¿Qué tienes ahí? ¡Un gusanito! ¡Lo comeremos! ¿Te gustaría comer un gusanito? Está gordito y suavecito. Mira, aquí hay más. Juntaremos unos cuantos y le llevaremos a mamá. Así platicaban dos niños pericúes mientras volteaban troncos podridos a la orilla de un arroyo. Así, platicando, jugando y buscando, llenaron de gusanitos un saquito de piel de venado. Muy contentos con su colecta, se la entregaron a mamá. Ella los cocinó en un comal que tenía en la hoguera, agregó unas hierbitas de olor y en unos minutos tenía listo el platillo del día. Los hermanitos y sus papás se sentaron alrededor del fuego y comieron con gran placer el rico platillo. ¿Sabes que muchas de estas costumbres prehispánicas han permanecido hasta nuestros días? En muchos lugares de México se consumen larvas de insectos, que son los gusanitos. ¿Gustas? ¡Qué rico! Cuento extraído de Bichos, para jugar, comer y soñar, los insectos en el México prehispánico. Una producción de El Fantasma. Escúchanos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche y en repetición los jueves a partir de las 11 de la mañana.